Así que, de todas maneras, lo que sí he visto bastante difusión de la marcha, por ahí cometí el error de no fijarme bien la fecha y tampoco sé, porque también hay que preguntar, cuando hablas de madres en estas épocas, bueno, ¿de qué madres estamos hablando? Porque uh-huh. sigue esa grieta. Vos fíjate que el tema de la grieta, tan meneado, ¿no? En el programa Sueños Posibles yo hablaba del pasaje de la lucha de clases a la lucha de grieta, ¿no? Uh-huh. Y la grieta también empezó en pleno kirchnerismo con la división, con el cisma más que con la división, ¿no? Con el cisma entre Eve Bonafini y lo que luego fue línea fundadora, ¿no? Claro. No sé si vos recordás o ir a la plaza y que había dos actos de las madres, ¿no? Uno más temprano, sí, sí. Otro poquito más tarde. Uh-huh. Era una cuestión como rarísima de pensar, de sentir, y que yo creo que hizo mucho daño, les hizo mucho daño a las madres también, y le hizo mucho daño a muchos militantes que no sabíamos si íbamos a las dos, si íbamos a una. Claro. Concretamente a mí me pasó, porque yo empecé orgánicamente, porque yo había empezado uh-huh. En la Universidad Popular Madre Plaza de Mayo. Claro. Tenía una relación muy muy estrecha con Eve Bonafini. Uh-huh. Cuando me fui, que fue en el 2003, empecé a acercarme más a la línea fundadora. Cuando yo cumplí 70 años, estuvo Nora Cortina, se hizo una referencia a mi enamoramiento anterior de Eve hacia Eve Bonafini. Fue muy cómico. Pero fue desgarrador, realmente fue desgarrador. Uh-huh. Y además porque en última instancia nunca se entendió bien qué pasaba. Porque lo de recibir la... Pensemos que las madres línea Eve trataron a las madres línea fundadoras de prostitutas por recibir la indemnización del Estado. Pero con pasacalles, no es que lo decían sotto voce. Sino fuerte. Muy no, era... Yo creo que esas cosas no conviene olvidarlas, ¿no? Porque si no, todo empieza de nuevo cada vez, ¿no? Y no. Mucho lo que nos preocupa, incluso en el programa de hoy, los temas que vamos a tratar, y algo que ver tienen con eso, algo que ver tienen con eso. Bueno, vamos a avanzar un poco con lo que tenemos. Vamos a traer algunos audios, testimonios desde el sur. Sabemos que la LOF Chemtreu está hace una semana ya rodeada de policías, los caminos cerrados, no les permitían entrar alimentos. Una situación realmente escandalosa de la policía. Y de los gobiernos de seguridad, en este caso de Río Negro, ¿no? Que permiten este avance tan tremendo contra los territorios mapuches, en el medio que está habiendo juicios. Esto es muy complejo, ¿no? Digo, desde un montón de aristas es compleja la cuestión. También la vamos a tomar desde diferentes aristas para ver si podemos abarcar un poquito esa complejidad. Y también vamos a ver de dónde viene y cuál es el perfil de Juan Mansur. ¿Con quién lo vamos a hacer, Alfredo? Bueno, con una amiga, compañera que ya estuvo en este programa, Susana Echegoyen, que es médica, militante política, fue legisladora de la ciudad, es una persona que realmente con la cual he trabajado bastante, especialmente cuando fue la masacre de Cromañón, ya estuvo muy uh-huh. presente en esos días. Hicimos un tribunal ético en el Colegio de Abogados y tiene, digamos, muy buena información al respecto, así que la convoqué para hablar sobre Mansur, no el solamente Mansur persona, ¿no? Sino claro. Qué intereses políticos, económicos están con son Mansur, ¿no? Casi como una sigla que a vos te gusta, ¿no? Mansur como sigla sería, una cosa así. Y bueno, y como todos los jueves además tenemos, por supuesto, la pandemia no es un bicho, esta columna en la que también tratamos de trabajar qué pasa con las políticas sanitarias y lo vamos a hacer, ¿con quién lo vamos a hacer, Alfred? Decime que lo vamos a hacer. no sé si crees en los amuletos y todo eso, pero es el momento de activar la función amuleto con Ernesto Rosenberg, que por dos jueves tuvo inconvenientes, está chequeado, pero como decía el increíble Tuzán, puede fallar, pero la idea es hablar con Ernesto Rosenberg porque me han llegado muchos artículos sobre algo que él ha insistido mucho, ¿no? Que es el tema de la gamma globulina, el tema del suero con anticuerpos, ¿no? Y creo que es algo que, evidentemente, si el aspecto preventivo de la enfermedad estaría aparentemente más controlado, bueno, queda el aspecto curativo, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, y además de todo esto, tenemos, como todos los días, una consigna para que nos respondan al 11-31-81-31-26. Nos dicen, estaba por decir la consigna del día de ayer. Nos dicen, ¿qué política pública crees que hay que retomar? Y esto viene, de alguna manera, de que hoy se cumplen, ¿cuántos años? 1946 a hoy, un montón de años, del plan quinquenal, del anuncio del plan quinquenal del presidente y general Juan Domingo Perón, el primer plan quinquenal de obras públicas e inversiones para el desarrollo de la industria y la agricultura, algo que si hoy lo vemos parece muy loco ya pensar que en el 45 por ahí había planes de industrialización y de un país grande, con todo lo que implicó el peronismo para bien y para mal, ¿no? Pero había un proyecto. Ese plan quinquenal, creo que si se retomara hoy, podría funcionar algo de ese plan quinquenal. O algún plan quinquenal en el que se incluya a trabajadores y trabajadoras. No sé, ¿qué opinás, Alfred? Bueno, hablar de planes, hablar de objetivos y de tiempos. Fíjate que Perón después lanzó el segundo plan quinquenal, que no pudo ser. Pero hablar de quinquenal es hablar de 5 años. De 5 años. Uh-huh. Imagínate hoy un plan a 5 años. No te lo cree ni tu abuela, ¿viste? O sea, acá el tema que los plazos. Imagínate que están haciendo planes para noviembre. O sea, uh-huh. La gran kermés de medidas es para noviembre. Y después, de acuerdo que pase en noviembre, como decía Groucho Marx, si no le gustan estas medidas, tengo otras. A mí lo que me parece relevante del plan quinquenal es eso, que abarca un quinquenio, alguien que pensaba que valía la pena. Recordemos que en esa época la presidencia duraba 6 años, ¿no? Uh-huh. Pues yo digo que el segundo se frustró, digamos, no terminó un segundo mandato, pero en ese momento. Pero con 6 años, armar un plan para 5 suena bastante convincente. Sí. Hoy nadie haría eso, porque ni siquiera arman un plan. Manete Alberto, un plan para 4 años. No existe. Alberto, Cristina, todos, ¿no? Se manejan no sé si en el día a día, pero en la semana a semana seguro. Una foto uh-huh. cambia todo. Sí. Evidentemente eran otros tiempos, y en ese sentido, ese peronismo, porque hay tantos peronismos que cuesta contarlo, pero ese peronismo era una planificación del Estado. Uh-huh. Es decir, más allá de que fuera de bienestar, de malestar, o más o menos, era un Estado que planificaba un modelo de desarrollo productivo. Uh-huh. Es decir, no era que ponía parches solamente, sino que hacía un desarrollo integral de cómo había, hacia dónde tenía que ir la producción. Y fue una producción con un alto impacto en la industria, más liviana que pesada, pero pesada también. De hecho, recordemos el avión, el tractor, ¿no? Y otros elementos, ¿no? Bueno, invitada a la gente a contarnos qué política pública retomaría. Alguna que haya. Bueno, Ilia ahí en algún momento queriendo pelear contra los laboratorios, eso podría ser una buena política para retomar también. Hay varias cosas. Bueno, no sé si Mansur, esa se va a notar, pero bueno, por ahí soy un escéptico acérrimo. Si te parece, Alfred, vamos a escuchar una musiquita para entrar de lleno con los audios de funcionarios y funcionarias.

a aquellos hombres que les falten 5 años para tener la edad de jubilarse, vale decir hombres mayores de 60 años, mujeres mayores de 55 años, que estén desocupados, que no tengan trabajo y que hayan perdido su trabajo o hayan sido despedidos, mejor dicho, antes del 30 de junio del 2021, van a tener la posibilidad de jubilarse. Una duda, rápido. Cuando Roberta dice que han perdido su trabajo, ¿se refiere a Alberto? Porque ella lo calificó de ocupa, ¿no? Así que también por ahí Alberto está dentro de esa categoría, ¿no? Realmente... Esa fue Fernanda Vallejos, no Fernanda Roberta. Ah, me confundí, de Susana. De Fernanda. Ah, bueno, es la edad. Bueno, como dice mi amigo... Una jubilación para este muchacho, por favor. No, ya tengo. No te digo de qué valor, pero la tengo. Pará, ibas a decir algo y te interrumpí. No, eso. Ok, bueno, si avanzamos, porque además de Fernanda Roberta, que fue quien lo anunció, alguien opinó sobre esta situación y fue Juan Mansur, opinó sobre este proyecto y dijo, a ver, ¿quién es el responsable de este proyecto de jubilación anticipada? Esto es un acto de justicia. Eso es lo que hoy estamos haciendo. Es saldar una deuda que tenía la Argentina. Por eso desde aquí vamos a mandarle un aplauso grande a quien dio la instrucción para que esto se ponga en marcha, que es nuestro presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. A él le demos el aplauso por instrumentar estas políticas, por tener claro hacia dónde vamos, porque en los momentos más difíciles mantuvo el timón del barco muy firme, con una direccionalidad clara. Y esto es lo que hoy estamos haciendo. Por eso digo, nosotros somos un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que piensa en función de cerrar brechas, de generar oportunidades, pero también de saldar deudas. Y esta efectivamente era una deuda de los argentinos. Y la estamos cerrando, y la estamos saldando. Bueno, Juan Mansur, punto. Ahí hablando sobre la jubilación anticipada. Ya se ha dicho mucho sobre Mansur, hoy vamos a seguir, así que me parece que podemos avanzar con lo que sigue. Otro amigo de la casa es este, Aníbal Fernández. Vamos a escuchar a Aníbal Fernández hablando sobre cómo frenar el narcotráfico en Santa Fe. A ver. Nuestro análisis concluye en que no podemos nosotros estar mirando esta situación como una situación pura y exclusivamente de una ciudad. Es un problema que le compete a todos los argentinos. O resolvemos una situación de esta característica, o vamos a ver peligrar, o ver crecer, desarrollarse más las complicaciones de lo que vimos hasta este momento. Para esa razón, hemos tomado la decisión de sumar 575 efectivos que estarán en Santa Fe entre 15 y 20 días. Estamos creando la unidad número 7. Esta unidad número 7 es la que va a vivir en Rosario, dedicada específicamente a toda esta temática de lucha contra el narcotráfico y el delito complejo, y Santa Fe Capital. ¿Te acordás cuando decía Aníbal Fernández que la Argentina era un país de tránsito, nomás? No, ¿de tránsito tanto, de drogas? Claro, era de tránsito, que acá no había producción local, digamos. Hablando de plan quinquenal, ¿no? Es decir, evidentemente suponer que es a través de 500, 600, 1000 rangers que vayan a Santa Fe se va a controlar el narcotráfico es... No sé si es ingenuo o es cómplice, ¿no? O ambas cosas, pero veremos. Bueno, una de las políticas que ayer lo escuché a Aníbal Fernández en la Futurock diciendo que a él le interesaría la legalización de la marihuana. Creo que la legalización de la marihuana es una de las puntas para pelear contra el narcotráfico. Quizás de otra manera, quizás no es el mismo narcotráfico, quizás estamos hablando de de otras drogas, pero me parece que es un principio de empezar a poder controlar un poco qué es lo que pasa con las drogas y con su circulación, no lo sé. Lo dejamos ahí. Vamos a escuchar, por último, a Luis Delía, que ahí cuenta un poco en el programa, en C5N estuvo con este tipo Dugan, y bueno, lo trataba como un gran amigo, no sé, fue rara la conversación, pero Luis Delía tiró algunas puntas sobre cómo ve la política actual. Vamos a escuchar. La sociedad nos mandó dos mensajes. Un mensaje económico muy duro. Yo el 6 de abril escribí un tuit que decía: no hay más IFE, no hay más ATP, la inflación está disparada, hay hambre en los barrios, deberemos hacer algo urgente. Bueno, evidentemente el ajuste y la pandemia eran incompatibles. A ver, tuvimos 6 meses sin entregar mercadería en los comedores. Bueno, fíjate, en un artículo yo escribía que hay 4 poderes del Estado: el Poder Judicial, el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Twitter, ¿no? ¿Vos te imaginás alguien de la envergadura de Luis Delía, con la militancia que tiene y demás, citar un Twitter? Y bueno. Porque más allá de que estemos no de acuerdo con el Twitter, después hablan mal de las redes sociales, hablan mal de las plataformas, hablan mal del capitalismo y hablan mal de todo. Pero la vía de expresión es Twitter, ¿no? Bueno, está bien, está muy bien. Ahora, la pregunta en realidad, dijo que había 2 mensajes, no sé cuál fue el otro, pero fíjate el reduccionismo de un dirigente que llegó a tomar una comisaría y que por eso fue procesado, que está mandando Twitter. Y bueno, realmente modernidad líquida. Modernidad líquida para todo tenemos ahora, y redes sociales como forma de comunicación. Aparte, el Twitter justamente es el que te permite hablar menos, ¿no? Tiene como una cantidad de caracteres acotada. Sí, bueno. Pero por eso está, sí, yo lo manejo poco. Antes eran 140, ahora creo que son más, pero está el tema del hilo, ¿viste? Que vos vas a poder mandar así, toda claro. Una preta hila de Twitter. Tenés que tener ganas, tiempo, y después tenés que tener agencia que te lo reproduzca. Bueno, qué sé yo, el presidente, la vicepresidenta también se expresa a través de Twitter, ¿viste? Uh-huh. Pronto va a haber acordadas de la Corte Suprema por Twitter, bulas papales a través de Twitter, ¿por qué no? Yeah! hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, según lo anunciado, no sé si con bombos, pero por lo menos con platillos, son más sensibles, vamos a charlar con una profesional, pero como se dice a veces, militantes con matrícula, ella es médica, con una vasta experiencia docente, de investigación clínica, y además, bueno, una militante a la que yo conozco hace décadas, no voy a decir cuántas, no tanto por ella, sino más que nada por mí. Se trata de Susana Echegoyen. ¿Cómo estás, Susana? Hola, ¿cómo estás, Alfredo? Buen día. Buen día. Bueno, acá con Julián Bouvier, que te conoce. Hola, Julián, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto tenerte de vuelta, gracias. Bueno, gracias. Acá realmente la inquietud surge porque después de las PASO, ¿no? Las PASITO, bueno, lo que fuera, apareció el tema del recambio de gabinete. Vos fuiste legisladora de la ciudad y además sos una mujer impregnada por la política, la militancia, la mirada social, además de médica, que también te da una perspectiva política, indudablemente, ¿no? Lo que sí me interesa mucho, y eso fue lo que comentamos en la producción cuando armamos este programa, es si yo le preguntara a Susana Echegoyen, a ver, dame tu idea, tu impresión, tu perspectiva sobre Mansur. ¿Vos qué me contestarías? Mansur, qué cosa este país, que uno no importa lo que vote, siempre salen las mismas figuritas. Si no lo votaron, te dan igual al gobierno, ¿no? Impresionante esa posibilidad. Mira, yo conozco a Mansur de su histórica, de cuando fue ministro de Salud, pésimo ministro de Salud, fue la peor área de desarrollo del gobierno de Cristina, de hecho. Un ministro de Salud que es todo un personaje tucumano, que está enrolado en las banderas celestes antiabortistas. De hecho, Tucumán es la que muestra un nivel de crueldad increíble con embarazos adolescentes e infantiles, porque el caso de la niñita de 11 años que fue obligada a continuar su embarazo, y tuvo que, etcétera, eso es Mansur y su gente, ¿no? Ese sujeto que pertenece a la cuña y flor del peronismo tradicional de derecha, ya no sé cómo decirle, viste, como decía Perón, el hijo tenía razón, ¿no? Peronistas son todos, yo no me incluyo, pero entonces este sujeto es un sujeto tucumano, de familia pobre, con gran esfuerzo su familia bancó que fuera a la universidad conoce a los Yedlin, que son su mano derecha, el compañero de Yedlin, hijo, que fue su vicegobernador, hijo de un médico muy famoso en Tucumán, que lo lleva a su casa, lo cría junto con sus hijos, prácticamente. Él viene a Buenos Aires, hago una reseña, está llena su vida de escaladas, ¿no? Pero bueno, hago una reseña corta, después te explico por qué. Él viene a Buenos Aires a su residencia en El Fernández, se acerca por consejo de Yedlin padre a la comunidad judía y entabla lazos fuertísimos con la comunidad judía de derecha, casi, la verdad, de derecha ortodoxa, mal, con fuertes vínculos con Estados Unidos. Eso le da toda una apertura de relaciones propias. Es un tipo que tiene relaciones fluidas en Estados Unidos, tanto con los demócratas como con los republicanos. Es un tipo ligado al sionismo ortodoxo judío y a empresas judías norteamericanas, pero además de capital, ¿no? Pero además es un tipo ligado al Opus, es un tipo ligado al campo, es un tipo que está ligadísimo a Big Pharma, es decir, a las multinacionales de la industria farmacéutica. Vos pensás que nosotros fuimos uno de los primeros países en meter en el esquema de vacunación la vacuna para HPV, una vacuna que se la dan a las niñas de 4, una vacuna que tuvo muertes en los ensayos y está prohibida en algunos países, una vacuna que no tiene los serotipos de virus que se relacionan con cáncer de cuello en Argentina, una vacuna cuya inmunidad no se sabe cuánto dura, así que no sé para qué se la dan a los 4, una vacuna carísima, que en su momento fue incluida antes de hepatitis, porque en ese momento no estaba cubierta la hepatitis. Un tipo que fue ministro, que fue gobernador y fue ministro de Salud de Tucumán, que se trató de haber bajado la mortalidad infantil cuando lo que hacía era declarar muertos todos los niños bajo peso y comprometidos, entonces los declaraba mortinatos, por lo tanto, claro, bajó la mortalidad infantil, que es durante el primer mes, ¿no? Perinfantil, y de acuerdo a cómo la miras. O sea, un sujeto con características mafiosas, con poder propio, con proyección propia, que junto con otros personajes del peronismo, como Aníbal Fernández, como Domínguez, ¿no? Otra vez Sopa, dice uno, bueno, son tipos con mucho movimiento autónomo, tipos que arrastran solos, ¿no? Aníbal en seguridad, ya sabemos Domínguez en el campo, él dice, yo soy el ministro agroexportador, yo lo escucho y se me desarticula la mandíbula, o sea, ya sabes cuál es su plan. Y todo eso me parece que es una restauración. Me parece que es un movimiento que restaura el régimen ante una imposibilidad absoluta de salida con buenos modales. Nosotros no tenemos manera de salir si no dejamos de pagar la deuda. Y ahí viene la otra pregunta. ¿Quién quiere dejar de pagar la deuda? Y bueno, somos 20 los que queremos dejar de pagar la deuda porque nos damos cuenta que no hay ninguna posibilidad de salida para este país si no somos independientes de lo que el fondo quiere. Yo creo que esto lo pidió el fondo. Hubo una pequeña crisis previa a esta crisis de una semana o paso. Ya había roces fuertes. Algunos dicen, hay dos proyectos en pugna dentro del Frente de Todos. Bueno, yo no creo en estas cosas. Yo creo que fundamentalmente el peronismo siempre ha sido garante de la restauración del orden, ¿no? Eso se pudo tramitar bien con un país como el que era Argentina en los 40, 50, y ya no es posible eso por el avance del capital. Y creo que las derechas, que saben muy bien cómo hacer con el poder y que están muy asustadas, porque yo no creo que esto cierre, y se restauró el orden, ¿no es cierto? Van a dar algunos planes, y después va a haber un control sabio desde el Estado, que es lo que saben hacer. Bueno, por abajo van a pasar cosas, porque el ajuste que ya está y el que viene es un ajuste que va a generar movimientos complicados. Y entonces la derecha se anticipa eso, se anticipa y resguarda el orden. Por supuesto, son proyectos distintos, pero que se pueden, por el de Macri, digo, ¿no? Pero que se van alternando sin ningún problema, me parece, pero en momentos como estos, tan delicados, me parece que hay un intento de esto, de restauración, en un momento donde además no es casual, aparece Milei, ¿no? La ultraderecha furiosa adelantándose a cualquier posibilidad de reacción. Entonces Mansur, en medio de esto, es un tipo, es un jefe de gabinete que la verdad que Alberto no tenía. Está a la derecha de Alberto, que se maneja solo, yo no tengo dudas de esto, con un abrazo que finalmente ha vuelto a estar todo lo desdibujado que podía estar, porque esto es él, no es una figura presidencial del invento Cristina, y Mansur está así con una crisis hiperkinética. Yo miro qué hace, pero hay que estar atentos, porque es cierto que él se mueve rápido y hace negocio rápido. Así que eso me parece, Mansur y el resto del cambio de tiempo, para no quedarnos solo en la figura de Mansur, que por supuesto es un tipo que para esto que quieren hacer es perfecto, y sobre todo conforma también al sindicalismo peronista, todos los sectores retrógrados de los cuales, o con los cuales en algún momento el kirchnerismo se peleó por razones ideológicas y también de entre otras, digamos, y me parece que ha llegado la hora de sacárselo de encima, porque en la situación en la que estamos no hay mucho lugar para esto. O sea, o es en serio o intentarán restaurar a cualquier precio el orden. Uh-huh. Te quiero preguntar, a ver, escuchándote pienso en que, bueno, cuando sucedió este cambio de gabinete hubo un repudio muy grande, por lo menos de los sectores que de los que nosotros nos rodeamos, sobre todo en los espacios que compartimos, hubo un repudio muy grande, sobre todo de Mansur, sobre todo de las políticas que ha tenido Mansur como provida o antiderechos, entre otras cosas. Pero me pregunto, ¿ese repudio es tan pequeño como para que esto no pase nada, como para que no interpele al gobierno? ¿O es que en la política esas cosas se olvidan y pasan rápido? No sé, ¿cómo podemos analizar ese repudio tan pasajero? No, yo no creo que sea un repudio pasajero. Lo que pasa es que es un repudio de quién. Al ciudadano común le importa poco. Por eso yo digo, hay todo un planteo que muchos de nosotros hacemos, pero que no acompaña en general de la población. A ver, para ser claros, hay un repudio del sector más progresista del peronismo, del kirchnerismo. Hay un repudio. Del ciudadano común está la gente que lo repudia porque está afiliada al macrismo y entonces lo repudia porque roban, lo repudia, cuando ellos son los que más han robado la historia de la Argentina, ¿verdad? Tienen cada nota en eso insuperable, ¿no es cierto? Cada récord, pero o sea, hay un grupo de la población que lo repudia por eso, y ese voto va a ir hacia la derecha, indudablemente. Hay un sector muy fuerte de kirchnerismo militar. Perdón, la primavera, de kirchnerismo militante, que lo repudia porque han sido derrotados. Ahora, digo, en este instante ha ganado la peor derecha conservadora, restauradora, yo le digo, del régimen, ¿no? Y eso está en el gabinete. Si vos me decís, ¿qué va a pasar? ¿El kirchnerismo no va a hacer nada? Bueno, yo creo, no creo que se quede quieto, no creo que la Cámpora tolere bien que se espejen y que se lo sacaron de encima. Más allá de los discursos y más allá del pragmatismo, porque esta es otra característica peronista, ¿no? Cristina lo nombra Mansur, hay 18.000 especulaciones, los que defienden a ultranza esto dicen, no, lo nombró para que Alberto no lo nombrara, ¿no? Bueno, eso es de dibujito, lo nombró porque pragmáticamente el Aníbal, etcétera, garantiza una serie de cosas y garantizan gobernabilidad. ¿A qué precio? O sea, garantizan que el campo se tranquilice, garantizan que las fuerzas de seguridad tomen Rosario para ver si lo pueden parar los narcos, una cosa bastante difícil, aunque está hacia ahí, Nachi, que es un tipo muy que sabe de esto, digamos, tipo capaz de ahí. Y necesita la Mansur para ordenar el gabinete y que se haga lo que hay que hacer. Eso es pragmatismo puro de parte de Cristina. ¿Cómo se lo está tomando la Cámpora? Yo tengo muchos amigos allí, mal. ¿Cómo se lo está tomando el Instituto Patria? Mal. Pero ¿eso qué poder les da? Bueno, vamos a ver qué pasa con la calle, qué pasa con los movimientos, qué pasa con... Pero hay un tema, hay un problema, hay un obstáculo generalizado, que es la dificultad para entender que en estas condiciones de deuda nadie puede hacer nada. No es que no puede hacer nada. Si vamos a pagar, vamos a pagar. El Guzmán y es esa negociación. Si no vamos a pagar, es otra historia. Si no vamos a pagar, hay consecuencias. ¿Cuántos estamos dispuestos a tolerarlas? Bueno, yo creo que este es el problema. ¿No es cierto? Porque uno podría defaultear. Hay muchos países que han defaulteado y nosotros hemos defaulteado y no ha pasado nada, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pasó que nos ayudaron para que saliéramos rápido del default y pagáramos todo lo que pagó Cristina y todo lo que pagó Néstor, que pagaron fortuna. Bueno, bueno, no me parece que esa sea en este momento la misma situación, por la situación mundial, por lo que pasó por la pandemia, pero fundamentalmente por la evolución del capital. El capital tiene una velocidad, no escucha, la gente se azora, ¿no? Yo tengo amigos, me dicen, bueno, vos también sos ultrista, pero ¿cuándo le importó algo al capital? ¿Cuándo escuchó? ¿Cuándo se conmiseró? Jamás. Y este país lleva 40 años de neoliberalismo. Y no somos lo único. Poné la televisión a la noche y vas a ver haitianos invadiendo México, los reprimen en México, se cruzan, los latiguean en Estados Unidos, los demócratas dicen, qué barbaridad, esto es un error, ¿alguien hace algo? No. La gente empezó en Europa a caminar por Europa buscando un lugar, un techo, agua, comida, y ahora la gran marcha empezó en América Latina. ¿A quién le importa de verdad? La gente está mirando que hay alguien que duerme sobre sus propios excrementos, que no sabe cuándo va a comer, y no pasa nada, ¿me entiendes? No hay un solo movimiento, porque creo que la mayor parte de los gobiernos mundiales están en manos de gente que no puede hacer nada porque no quiere, porque ¿cómo no puede? Bueno, no puede dentro del régimen, dentro del gran circo del capital. Hay que cambiar eso. ¿Cómo se cambia? No es sencillo pensarlo. Hay que empezar a pensar en otro mundo. Pero otro mundo no es un mundo, no es esto que nos venden. Un mundo más solidario, un mundo donde todos podamos trabajar. Bueno, sí, sería bárbaro, pero no hay ninguna posibilidad de eso. Entonces, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Creo que hay que empezar a pensar y a mirar otras cosas, porque dentro del régimen nada va a ser posible. Susana Echegoyen, con Susana Echegoyen estamos hablando, por suerte ella habla más que nosotros, porque lo que dice tiene mucho más interés. Realmente nos gustaría, hablo en nombre de Julián y mío, así que Julián ahí no me va a poder mentir, tenerte con más frecuencia en el programa porque abarcas una serie de, como un espectro, que no es un espectro autista, y el que te conoce sabe que de autista no tenés nada, pero un espectro muy amplio, ¿no? Donde realmente da gusto informarse. Yo, vos sabés que, como todos, vos dijiste recién, todos somos peronistas, bueno, por ello también lo soy, también por ello soy cristiano, ¿no? Me lo han dicho más de una vez, pero sí estoy en contacto con grupos peronistas de distinto tipo. Y he notado que, como una anestesia, ¿no? Como una anestesia, porque hoy escuchaba un programa, justamente una radio peronista, y alguien dijo, bueno, pero tenemos que salir de la cristinodependencia, ¿no? Y escuchar eso era impensable escucharlo. Por supuesto que no pueden salir porque es como una droga, ¿viste? Es un viaje de ida. Es muy difícil volver atrás. Pero me parece, de todas maneras, que esto que vos señalabas con tanta precisión, ¿no? Como el Frente para la Victoria fue como una dialectización del PJ, del Partido Justicialista, ¿no? Y después, bueno, volvieron con la Frente Marchita al PJ, ¿no? Y creo que ese es el tema, ¿no? El PJ da para todo, absolutamente para todo, ¿no? Vos pensás, y esto es una pregunta y sería terrible de mi parte decirte que ni siquiera es por sí o por no, pero nos queda muy poco tiempo, pero si no te la hago tengo que subir mi dosis de Alplax. ¿Vos pensás que es posible una síntesis entre una izquierda no gorila y un peronismo no macartista? Es una pregunta que nos hacemos hace 40 años. Ha habido intentos. Yo creo que hay muchos compañeros valiosos en el peronismo militante de la izquierda. Es más, te quiero decir que para convivir y compartir son maravillosos, mucho más que los compañeros trojos, por ejemplo, a quienes quiero y respeto, pero bueno, tienen sus dificultades, no solo son gorilas, ¿no? Tienen irrealidades. Entonces, todos tenemos algo, digo, ¿no? Para no decir, ¿yo quién soy? Bueno, yo soy alguien también lleno. Yo también a veces soy peronista y a veces muchas soy cristiana, me fui educada como una cristiana, además me lo saqué de encima, pero no tanto de adentro, como todos sabemos, no es tan fácil, ¿no? Tampoco me tortura el tema, pero mira, yo creo que para que eso ocurra tiene que caer el mito del peronismo. Tiene que terminar de caer y esos tipos trabajan todo el tiempo para mantenerlo. Y además, yo creo que hay un problema fundacional, que es que todo el tema del padre, ¿no? El tema del líder, el tema del jefe, el tema de ese tema es un tema muy complicado porque Argentina, además, me parece, se ha refundado y se ha fundado y ha crecido siempre bajo padres, con esta estructura, que es una estructura que viene por la colonización, que aplastó otra cultura, que era la originaria, que no es así, para nada. Pero yo creo que nosotros somos hijos de eso y entonces es muy difícil vivir, militar, pensar la vida sin padre, a la intemperie. Y uno se queda así, a la intemperie, si yo te digo, mira, es un proyecto que necesita que todos nos pongamos de acuerdo, aunque sea para poder vivir, porque estamos al borde de la extinción, un borde que se desborda. Yo lo invito a mirar Telemundo, el noticiero de las 12 de lo que es América Latina, Estados Unidos, es casi exclusivamente latino, ¿no? No hablan en inglés. Yo creo que es importante mirarlo porque en realidad es el canal de la gozanera cubana, ¿ok? De Miami, digamos, ¿no? Pero es muy interesante lo que muestra más allá del discurso, lo que las imágenes. Entonces, yo creo que si nos ponemos de acuerdo en algunas cosas mínimas, pero yo creo que para poder hacer eso, y no dudo que van a haber compañeros que vienen del peronismo, por supuesto, ¿de dónde van a salir? Sí, la verdad que son una absoluta mayoría, además, así que no me parece lo mismo el radicalismo, quiero decir. No, el radicalismo yo creo que no tiene destino, es una cosa increíble. También tenemos en el gabinete, entonces, si vieron que cada vez nos acercamos más, pues, la reivindicación radical. A mí me parece que sí es posible, pero hay que ponernos de acuerdo en algunas cosas básicas, y una de esas es el ciclo de funcionamiento y la otra es la ética. Viste, mis amigos me dicen, la ética es una Susana, cosa, la ética es otra. Susana, dijiste, ¿y sí, la otra cuál? Porque yo por lo menos... La ética. Vale. Ponernos de acuerdo en un funcionamiento y en una ética que debe ser de hierro, como todas las éticas, que no es moral, ¿eh? A mí la moral es moda. Es ética, sí, no, estamos de acuerdo. Es ética, es el hacer de una manera, ¿ok? Bueno. Ética es la acción. Tal cual. Entonces, en eso hay que refundar otra cosa, otro modo, sin líderes. Todos activamos todo. Mira, nosotros activamos a Marx, activamos a Fidel, ellos activan a Perón. Bueno, podríamos ponernos de acuerdo que podríamos dejar a Eva y al Che, podría ser, para porque de un día para el otro uno no vive sin padres. Y a San Martín, y se acabó, y todo lo demás, no me vengas, no me cites, eso es historia, y vamos a ver qué podemos hacer juntos. No hay héroes, no hay jefes iluminados, líderes que seguimos, no, van a surgir líderes, porque a diferencia de los jefes, los líderes surgen naturalmente elegidos por sus propios compañeros. Eso está muy bien, yo no creo que no haya líderes. Susana Echegoyen, vamos a hacer un compromiso ético entre la doctora Susana Echegoyen y el programa Te Acabaron los Abrazos. La próxima vez que tengamos el gusto de invitarla, ella va a decir por supuesto que sí. Y Matt, a menos que haya cuestiones de... Nosotros estamos con Julián Bouvier los jueves, así que no te vamos a entregar. ¿Serás de los jueves o no serás nada? Susana Echegoyen, bueno, como siempre, un placer escucharte, reencontrarme contigo. Te mandamos en este programa, se llama Hasta que vuelvan los abrazos, un fuerte abrazo y te volvemos a llamar. Si estás de acuerdo, compromiso ético, Totalmente compromiso ético y por supuesto que sí, y les mando un abrazo enorme, apretado a todos, para que sirva de consuelo y para poder pensar. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Beso, beso. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Argentina finalista del Mundial de Futsal. Gracias a una actuación perfecta del arquero Sarmiento, los de Luciuch festejaron ante el clásico rival y el domingo buscarán defender el título conseguido en 2016. El gobierno anunció el nuevo plan de jubilación anticipada. Como ya anticipamos en los audios de funcionarios, Juan Mansur, recientemente mencionado, y la titular del ANSES, Fernanda Raberta, presentaron el nuevo régimen para personas que ya cuentan con 30 años de aporte requeridos y le faltan 5 años o menos de edad para jubilarse y se encontraban al 30 de junio del 2021 desocupadas, desocupados y desocupades. Condenan a 2 exdirectivos de Ford por delitos de lesa humanidad contra 24 trabajadores en 1976. Se trata de quienes eran gerente de producción y jefe de seguridad de la planta que la empresa tiene en General Pacheco. Recibieron penas de 10 y 12 años por colaborar en secuestros y aplicación de torturas durante la dictadura cívico-eclesiástica militar. Movilización de organizaciones sociales por trabajo, vivienda y contra el Fondo Monetario. Diversas organizaciones sociales no alineadas con el gobierno salieron a la calle cortando parcialmente múltiples accesos a la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de planes de trabajo para desocupados, construcción de viviendas y el rechazo al Fondo Monetario Internacional, entre otras demandas un poquito más accesibles. El festival de Cosquín se vuelve no binario a partir de una denuncia de Ferni de Hildenfeld y de la intervención del INADI. El festival de Cosquín elimina las categorías de género vocal femenino y vocal masculino. Brasil, deforestación de la Amazonia, en agosto fue la más alta en 10 años. De acuerdo con el sistema de alerta de deforestación del Instituto del Hombre y de la Mujer y el Medio Ambiente de Amazonia, IMAZON, de Brasil, en el mes de agosto fue deforestada en la Amazonía brasileña un área de 1.606 kilómetros cuadrados de bosque. En comparación con agosto del 2020, el área deforestada este año es un 7% más alta. ...1.496 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 23.800 casos activos y 260.000 vacunas aplicadas. Sos la maldad, sos la intuición y un grito sabio, un fenómeno tan raro. Sos ese beso en la frente, es mi única verdad. Y te emparento más con el el espanto sos el giro de las olas que me endulza con la sal. Y en esta maldita memoria voy a guardarte un lugar, porque no voy a olvidarte más, jamás. Porque vos sos la maldad, sos la intuición y un grito sabio, un fenómeno tan raro. Si ese beso en la frente es mi única verdad, y te emparento más con el espanto. Sos el ruido de las olas que me alumbra con la sal. Y en esta maldita memoria voy a guardarte un lugar, porque no voy a olvidarte más, jamás. Aire hasta que vuelvan los abrazos. Seguimos con Hasta que vuelvan los abrazos, el programa diario de La Retaguardia, Radio Sur. Y ahora pasamos a un momento del programa que valoramos mucho realmente. Lo hemos iniciado desde este año y tiene que ver con algo que hemos pensado siempre, y es este tema de pensar la pandemia más allá, no digo descartando, no digo desalojando, pero más allá del virus. Este virus que cuesta tanto analizarlo, que cuesta tanto aislarlo, el generador de la enfermedad denominada COVID-19. Y el más allá es el más allá político, social, sanitario, ambientalista, vincular, familiar, hay muchos más allá. Para hablar de esto tenemos la oportunidad y puedo decir, porque compartimos con Julián esta idea, la alegría de tener nuevamente con nosotros al doctor Ernesto Rosenberg, que es médico, se autodefine como cuasi ambientalista, que fue director del Hospital de Neuquén y que hoy, por suerte, podemos contar con él. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, Alfredo. Buenos días. Muy bien, gracias. Bueno. Encantado de volvernos a encontrar. Bueno, acá con Julián Bouvier también estamos encantados, incluso también está encantado Nacho González, así que somos cuatro que estamos encantados. Bueno, vamos a la cuestión. Bueno, vos viste que después de las PASO, el virus se dio cuenta que no podía seguir jodiendo, y entonces hizo un brusco retroceso, y ahora hay medidas, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, de bastante, digamos, no digo se puede hacer cualquier cosa, pero sí se puede hacer muchas más cosas que antes. De hecho, el sábado fui al teatro, había butacas vacías, por supuesto, más, pero muchísima gente, se ve mucha gente en la calle, yo creo que hay mucha gente con barbijo todavía, pero hay una sensación como que de, bueno, esto se acabó, la variante Delta en Latinoamérica no entró, así que todo bien, volvamos a lo nuestro. ¿Cómo lo estás pensando vos este momento, primaveral, frente a lo que fue el ASPO del año pasado? Recordemos el aislamiento preventivo social obligatorio. Hoy, desde ya, no hay ninguna restricción para transporte público, no hay permisos especiales. Bueno, todo lo que vos ya sabés, pero yo quería hacer una breve síntesis para ubicar a los oyentes y a nosotros mismos también. ¿Cómo lo estás pensando, Ernesto Rosenberg? Bueno, es evidente de que todo el tema de la pandemia, que no es un virus simplemente, muestra otro giro y otra estancia ahora. Es decir, esta apertura, flexibilización o desahogo con que ya no hay más, no corresponde realmente a lo que viene sucediendo, sino a necesidades de figuración política y de control social. Eso sería, en resumen, son bastante los biólogos y especialistas que dicen que es demasiado prematuro todo lo que está ocurriendo, y eso se trasunta fácilmente en la desaparición de los números catastróficos que nos ofrecían todos los días con curvas siniestras y el tono optimista que toman las noticias que ahora se filtran. En una palabra, todo el universo este de números y falacias estadísticas que nos habían servido para hundirnos en el desasosiego frente a una amenaza imparable, ahora resulta que es minimizada y no pasa nada. Otra cosa que también es notable es cómo la guerra comercial de los productores de vacunas y los detentadores de las vacunas se ha recrudecido. Hoy leo de que las vacunas, digamos, que producen Rusia y China, es decir, la CanSino y la Sputnik V y todas esas no están autorizadas ni por la OMS ni por los países, digamos, que son hegemónicos allí, que son Estados Unidos y Europa. Entonces, una nueva guerra fría, ¿no? Una nueva guerra fría. Ahora algunos dicen que es una guerra caliente porque afecta a los cuerpos y empieza con reflexiones sobre la biopolítica y todo eso. A mí me parece muy bien de que ahora se comente de que todo es figuración y representación, todo es mediatización de la realidad y que se critique eso. Pero lo que no me parece bien es no dar algún tipo de solución o de salida o de un qué hacer consistente frente a todo esto. Y aquí entramos otra vez a pensar de vuelta lo que dijo un prócer de la sanidad argentina, el doctor Ramón Carrillo. Dijo taxativamente esto: frente a las causas sociales de enfermedad, las biológicas son pobres causas. Y eso quiere decir justamente de que la pandemia no es simplemente un virus, sino es instituciones, funcionamientos, actitudes humanas y política en el fondo. Por lo cual, los problemas centrales de cómo se vive, en qué condiciones se trabaja, en qué condiciones nos transportamos, cómo se encaran las cosas, es crucial para darle el valor a lo que está pasando y moldear las actitudes de la población. Y eso es lo que está ocurriendo, no solo en el campo de la guerra de las vacunas, sino en el campo de lo que está prohibido y lo que está permitido, que pega volteretas que son poco explicables de la lógica, es decir, desde la lógica científica, pero son muy explicables desde la lógica de la lucha de intereses, de la lógica de la política cotidiana, etcétera, etcétera. Aprovechando esta interesante charla en la que no nos quedamos solamente en lo que está pasando con la pandemia, sino todo lo que hay alrededor, las políticas sanitarias y cómo se vienen trabajando no solo desde hace un año y medio, sino desde mucho más tiempo. De hecho, citaste a Ramón Carrillo. Me interesa preguntarte cómo podríamos pensar un sistema de salud más saludable de acá a algunos años, un sistema de salud que piense realmente en cómo abarcar a toda la población, en cómo en qué ejes hay que hacer hincapié, digamos. Mira, yo creo de que las cosas tienen que hacerse desde abajo y con todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que por un lado se nota la ausencia de un conjunto de, digamos, de especialistas o de tecnocientíficos que lleven una voz autorizada y desde el punto de vista de los intereses de la mayoría sobre esto. Yo recuerdo el ejemplo de los años 30, 40 del siglo pasado en Gran Bretaña, donde había una nube de científicos que apostaban por otra manera de vivir y organizar la sociedad y lo fundaban técnicamente. Existe también gente en el ambientalismo de izquierda, ¿no es cierto?, que hace eso hoy en día, pero no tiene mayoría ni está perfectamente conectada ni nada. Un ejemplo sería el asunto de la, justamente de la pandemia vista desde cómo se origina. Y uno dice de que son zoonosis, es decir, son enfermedades animales que se transmiten a las personas. ¿Cómo se transmiten? Y bueno, a través de los sistemas agroindustriales, a través de los sistemas de cría masiva y de provisión de carne, de cerdo, de vaca, de lo que sea, ¿no es cierto? Y las pandemias que ha traído, como la del 2008, la gripe del chancho, que se originó en la frontera mexicana con Estados Unidos, que eran enormes chancherías de decenas de miles de chanchos arracimados, a los cuales se les da todavía todo tipo de medicamentos, antibióticos, etcétera, y que originaron una mutación viral que se conoció como la gripe A y que se expandió. Uh-huh. Parecido al proyecto que estamos tratando de importar acá también, ¿no? De acuerdo por Cine. Exactamente, y no solo eso, sino de que también hubo gripe aviar con los criaderos de pollo, etcétera. Entonces se conoce que ese avance, digamos, más enorme, ultra tecnologizado para producir grandes cantidades de carne de pollo, de chancho, de vaca, etcétera, ha tenido ya desastres y ha tenido situaciones que han ocasionado alarmas muy graves. ¿Y qué es la raíz de la cosa? Entonces uno se pone a pensar cómo sería posible otro tipo de civilización donde el avance sobre la naturaleza no sea un avance depredador y no ponga en riesgo a la humanidad. Eso por un lado. Por otro lado, uno tendría que pensar de que cómo sería una sanidad que no recurra al peso de las estadísticas, ¿no es cierto?, a los números, al manejo de los números y las falacias estadísticas. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Nora Barr, que durante 40 años fue la encargada de la columna científica en La Nación, que está en video, está en YouTube y en el portal del grupo COVID, donde ella denuncia justamente la manipulación de los datos y las falacias estadísticas, que dice de fondo que no basta con los números. Los números son presentados, pero siempre en un paquete que envuelve las emociones, y que además responde a cierta necesidad de demostrar cosas en función de quién lo está presentando. Entonces, poder tener otras maneras, yo siempre he dicho de que deberían organizarse con comisiones populares de sanidad, que no necesariamente tienen que estar dirigidas por técnicos profesionales, sino por la gente que reunida examina sus condiciones de vida, hace propuestas para mejorarlas y para alejar, digamos, las posibilidades de enfermarse por contagio. Esas comisiones populares de sanidad, ¿no es cierto?, tendrían, digamos, una base en el hecho de que el único tratamiento realmente efectivo para esta pandemia es, digamos, el tratamiento con anticuerpos, que son justamente los que promueven las vacunas. Pero existe otra manera de tener esos anticuerpos y que también ha sido ensayada y probada, es tomarlos prestados de la población que superó la enfermedad. estoy hablando del tratamiento con plasma de convaleciente. Y estoy hablando también de la fabricación del suero equino, que es un método conocido y avanzado acá en Argentina y en Brasil. Entonces, existe, digamos, si uno piensa que hay más de 5 millones de argentinos que han superado la enfermedad y que son donantes potenciales de plasma, existen maneras de organizar eso con una red nacional de bancos de plasma y también con el apoyo, el desarrollo de vacunas hechas aquí, porque tenemos los profesionales, tenemos la tecnología, tenemos las instalaciones como para poderlo hacer. Entonces, combinando ese tipo de cosas, llevando adelante eso, tendríamos una solución concreta y entonces no sería tan fácil meternos miedo, aterrorizarnos y después darnos ahora la sensación que tenemos un recreo y ahora nos hemos librado de todo mal y que no estamos amenazados. Son muchas cosas las que hay que hacer, pero hay que verlas en conjunto. Si no, nos quedamos simplemente en la queja. Tal cual. Bueno, estamos hablando de Ernesto Rosenberg, que es médico ambientalista. Bueno, escuchándolo sabemos que es un médico integral. No voy a decir holístico, es una palabra, pero sí que tiene una mirada absolutamente transversal de los problemas. En relación a algo que decías, corregime si me equivoco, porque me equivoco con frecuencia, pero tengo entendido que Ramón Carrillo nunca estuvo de acuerdo con las obras sociales, ¿no? Hay que recordar que Ramón Carrillo muere en un estado, digamos, de extrema pauperización en Brasil y no está de acuerdo con las obras sociales. Y sea esto cierto o no, lo que sí queda probado es que las obras sociales terminaron financiando a los sindicatos, que terminan financiando a sus dirigentes, ¿no? Y el otro tema tenía que ver con esto que vos estás señalando, ¿no? Lo que acá en la Argentina se llama medicina prepaga, por la pregunta que te hizo Julián, estoy diciendo todo esto, en realidad son aseguradoras de riesgos en salud, no muy distintas, o casi diría iguales que las aseguradoras de riesgos en trabajo, ¿no? Pero con esa costumbre de poner el nombre rimbombantes, encubridores a las cosas, tenemos muchas aseguradoras de riesgo en salud de altísima rentabilidad que más con las obras sociales de alguna manera controlan la salud en la Argentina, no solamente la privada, sino también la pública, ¿no? Ya que muchos efectores de esas obras sociales, especialmente, y también de algunas prepagas, son los hospitales públicos, ¿no? ¿Vos te acordás del sistema, del proyecto del Sistema Nacional Integrado de Salud, el SNIS? ¿De qué, perdón? El Sistema Nacional Integrado de Salud, el SNIS, que se creo sí, que fue una sí. propuesta de Aldo Neri en su momento. Y creo sí, que buscaba justamente salir de estas de estos estamentos donde la salud termina siendo pura mercancía, ¿no? Puro lucro. Sí, ese era un proyecto de coordinar y unificar, digamos, en torno a una política sanitaria racionalmente elegida, todo lo disponible para poder ser eficaz, sí. Justamente la fragmentación que vos estás señalando, y bueno, y el aprovechamiento de la enfermedad, la medicalización de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Y los rituales casi mágicos para conjurar el mal, como por ejemplo eso del alcoholcito en las manos y qué sé yo, que dan una falsa sensación de que estás a salvo porque te has echado el alcohol, son cosas que vienen a compensar esas carencias, que no es de verdad la cosa, sino que ante todas esas carencias, esa falta de condiciones de vida digna, que son de última lo decisivo para encarar una enfermedad y para poder curarse, ¿no es cierto?, no están trabajadas, sino que lo que te dan son parches y sustitutos y ilusiones, donde, bueno, uno que se concretan en rituales conocidos, como eso de ponerse el alcoholcito. Sin embargo, te obligan a viajar en lugares atestados, vivir en condiciones, digamos, también atestada, y cuando se sabe que esta enfermedad va por el aire y que lo que se exige es no amontonarse y que haya ventilación como es debido, como hablar de estos contrasentidos, ¿no es cierto? Entonces después vienen las discusiones secundarias sobre si el barbijo sí, barbijo no, si te lo pones, te lo sacás, y cuándo, si cómo. Pero no siguen un planteo racional. A cada rato vemos un giro en todas estas cosas, y la única explicación no está justamente en un criterio científico claro, sino en un criterio de oportunidad para el dominio del aparato que da ganancia y el aparato que permite mandar sobre todo lo que tiene que exprimir ganancia. Bueno, Renato Rosenberg, estamos muy contentos de que vuelvas a nuestro programa. Fuiste uno de los primeros columnistas convocados, y por supuesto no casualmente. Y realmente vamos a tratar de mantener una continuidad contigo, ya que nos das un panorama muy amplio, muy contundente, digamos. Es una persona de mucha experiencia, de mucho hacer y de mucho pensar. Así que junto con Julián Bouvier estamos muy contentos de haberte podido entrevistar nuevamente. Te mandamos un fuerte abrazo y será hasta muy prontito. Bueno, abrazos y muchas gracias por las alabanzas. Muchas gracias. Espero que haya servido para algo. Sí, sí, sirve para mucho, sirve para mucho. Bueno. Alive. Hasta que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Bueno, un tema que nos generó preocupación durante toda la semana, desde la semana anterior, en verdad, el viernes empezó el conflicto en el sur con la LOF Kemkentreul, que el gobierno de Río Negro y la policía están intentando sacar a la gente de ahí, reprimir, ¿no? Armar todo un cerco en el acampe. Así que vamos a escuchar un audio que nos llega desde el acampe de ayer a la noche con, bueno, las novedades un poco de cómo está la situación allá. Eso y que quede ahí, nosotros lo pasamos en papel. Desde el viernes 24 de septiembre que se realizó el ingreso violento de las fuerzas represivas de la policía de Río Negro a la comunidad, bueno, con los hechos ya de público conocimiento, que apuntaron a un niño de 8 años, lo tiraron al piso, se llevaron todas nuestras cosas, nos rompieron todo. En el correr de los días la situación se va agravando porque, bueno, quedó gente resistiendo dentro del territorio, a quienes en principio no nos dejan ingresarles ni alimento ni abrigo. Un elemento básico para la vida de cualquier ser humano. El lunes en la mañana pudo ingresar una comitiva de diferentes personas integradas por algunos lamuen que trabajan en diferentes organismos como el CODES y el Parlamento y dos representantes de derechos humanos. Bueno, a ellos tampoco les dejaron ingresar abrigo ni alimento, los revisaron para que no entre nada. En la tarde se hizo una convocatoria para una caravana, en la cual vinimos, bueno, también intentamos cruzar para ingresar alimentos, no nos dejaron, nos dijeron que los únicos autorizados para ingresar era la comitiva que habían ingresado en la mañana del lunes. Cuando llegaron algunas de las personas que estuvieron en esa comitiva, les dijeron que la decisión la tenía que tomar la fiscal, que era una orden de la fiscal. Se comunicaron con la fiscal dice que la decisión es del juez, la fiscal Betiana Zeta, es la fiscal jefe, reconocida antimapuche. Ella está trabajando en conjunto con el fiscal Arrien de Bolsón. Bueno, ellos al pedido de que ingrese la comitiva dijo que la decisión la tenía el juez Calcaño. En hora ya casi de la noche del lunes se pudo lograr la comunicación con el juez. El juez lo que respondió es que él no le había llegado el oficio. Luego más tarde comunicaron que se iba a hacer una audiencia, que el juez había dictado una audiencia para el martes a las 8:30 de la mañana. Una audiencia que no teníamos idea que existía, que es una audiencia en ausencia. O sea que las partes no iban a estar, no iba a haber representante de la comitiva, ni de la comunidad, ni de nada. Ayer en la mañana, martes, avisan que se había suspendido la audiencia para el día de hoy, a la 1:00 p.m. Se pidió que se adelante la audiencia para de última el día de ayer a la tarde. No se logró, no dieron plazo a torcer. Hoy, en teoría, creemos que la audiencia se realizó. Todavía no sabemos qué pasó con eso. Y estamos esperando a ver qué noticias hay, pero en paralelo... bueno, el lunes, después de todas estas cuestiones, decidimos quedarnos, armar un acampe, también como forma de protección, porque aparte de los alimentos y del abrigo, nuestros lamuenes están siendo perseguidos por las fuerzas especiales en el territorio. Hay fuerzas represivas con sus fusiles, los lamuen tienen que esconderse para poder descansar, están muy desgastados, entonces no termina todo en que si hoy se puede ingresar el alimento. Tenemos que garantizar que se vayan las fuerzas represivas de aquí, de la zona de la Cuesta del Ternero, porque está toda la zona militarizada, incluyendo la escuela. la escuela la están utilizando como centro de operaciones, lo niegan. Hoy quiso ingresar un maestro a llevarle tarea a sus alumnos, a poder ver la escuela, no pudo. Ayer estuvo presente gente de UNTER, tampoco pudo ingresar. La verdad es que la situación acá en la cuesta es bastante tensa, pero generada por la misma policía. Nosotros se han acercado vecinos a conversar con nosotros, los que por ahí se separan de ese discurso hegemónico que hay hoy en los medios, en la policía, en el gobierno, y se han acercado a conversar para saber realmente quiénes somos, y se ha generado también un vínculo con ellos. Bueno, hay otra parte que no. Lo que quieren generar evidentemente es división. Es que una gran parte de los vecinos dé el ingreso a las fuerzas represivas, y lo que nosotros realmente estamos temiendo hoy es por la integridad física de nuestros Lamuen, y porque la realidad es que no queremos que vuelva a haber otro Rafa Nahuel. Así que la decisión también es para que, bueno, que se pueda convocar para que siga llegando gente, independientemente de si se pasa. Ojalá los alimentos sería un paso, pero nosotros igualmente nos vamos a quedar aquí hasta que las fuerzas represivas se retiren del lugar. Para ahí sí poder generar un diálogo, pero la realidad es que siempre lo propusimos, pero no podemos estar dialogando cuando están persiguiendo a nuestra gente a tiros por el bosque, por la montaña. Así que más o menos es ese el pantallazo. Bueno, la verdad que impactante este audio, más allá de algunas pequeñas dificultades para escuchar, seguramente mucho viento y mucho ruido ambiente, pero impactante. Y un comentario, ¿no?, que me parece pertinente con lo que estamos trabajando durante todo el programa, ¿no? Ahí la compañera habla de fuerzas represivas, pero dice una palabrita muy importante, que es militarización. O sea, esto implica un ejército de ocupación. Y un ejército de ocupación implica un estado militar, o sea, implica la guerra, implica la masacre, implica el genocidio. O sea, no es todo lo mismo, no es lo mismo hablar de fuerzas represivas, sino de la militarización del conflicto territorial, por ejemplo, ¿no? Es decir, un ejército de ocupación. Y en ese sentido, quería comentar que en la otra punta de nuestra amada patria, en el Chaco, está el tema del agua para el pueblo Puom, ¿no? Ahí está compañeros y compañeras de la Gremial de Abogados, don Negro Suárez, Vanessa Mamone y otros muy queridos compañeros, porque les han cortado el agua. A ver, hay un acueducto que le da agua a grandes empresas, no tienen agua. No estamos hablando de Villavicencio o de Quín o de algún agua, ¿no? Es decir, elementos básicos que nos da la vida, o sea, somos vida porque hay agua. O sea, es un exterminio groserísimo. Y además la que hay, cuando aparece, no es potable. Entonces, tanto lo que decía la compañera, como esta situación de los Qom, es decir, mapuches, Qom y otras etnias, sí, realmente están sufriendo la militarización que el Estado Nacional, de alguna manera, permite a Bala mira por otro lado. En otros tiempos esto hubiera sido una intervención federal a la provincia, sin duda alguna. Bueno, así estamos y esperemos que podamos, como decía Susana Echegoyen cuando habló en su intervención, bueno, a ver qué pasa en las bases, ¿no? Porque evidentemente, entre nosotros hablamos, otros están sufriendo y otros están muriendo directamente durante este programa. Mientras las 2 horas de este programa, ¿cuántos compañeros y compañeras nuestras mueren, sufren y no tienen absolutamente ningún horizonte de mejora? Uh-huh. Vamos a seguir ahora escuchando un poquito un audio de compañeros y compañeras docentes de la escuela que está, de la escuela que contaban ahí, la escuela 211 de Cuesta del Ternero, que contaban ahí en el audio, que también quedó cerrada, quedó como parte de la parte cercada por la militarización. La gente del gremio de UNTER que están ahí, vamos a escuchar un poquito cuál es la situación. Bueno, nosotros fuimos esta mañana, a media mañana, a llevar unos alimentos al grupo que había quedado en el retén y a querer llegar hasta la escuela, ¿sí? Bueno, cuando llegamos a la ruta 40 y el cruce de las 6, una camioneta de la policía no nos dejó pasar, nos revisaron a ver qué llevábamos, bueno, hicimos los alimentos, que por favor queríamos pasar, bueno, no. Nos hizo venir hasta la comisaría y que ahí nos iban a dar la autorización, ¿sí? El subcomisario o el segundo jefe mandó una comunicación a la ruta, y bueno, cuando nosotros volvimos ya no estaba ese móvil. Entramos directamente hasta el destacamento, ahí otra vez dijimos para qué estábamos, a qué íbamos, y que no podíamos pasar el retén, que es el que está ubicado antes del puente, para llegar a la escuela. Que tienen la orden de la fiscalía de que no pasa nadie. Bueno, entregamos los alimentos a la comunidad que están pernoctando, que están haciendo permanencia, y que de paso invito a todos aquellos que acuerden ideológicamente con toda esta movida a que vayan a acompañar, porque es importante, si bien están de buen ánimo, siempre es importante que vaya gente a acompañar. ¿Cómo estaba la gente, Eli? ¿Cómo les vieron? Y hay mujeres de la comunidad muy grandes que anoche pasaron la noche en una reposera al lado del fuego, ¿sí? Y bueno, muy cansados, pero también con mucha fuerza. Con mucha fuerza porque ellos están totalmente convencidos de lo que están haciendo. Nosotros como sindicato queríamos pasar a ver cómo estaban las instalaciones de la escuela, porque incluso el comisario que nos atendió acá hoy nos dijo que de ninguna manera estaban ocupando la escuela. Pero el grupo que fue el viernes a la mañana, dejaron pasar a gente de derechos humanos, a un grupo para que se acercaran y vieran cómo está la gente en el territorio, que estaban bien, aunque no le dejaron pasar comida ni abrigo, nos dijeron que estaban en la escuela, que estaban adentro de la escuela. Lo que nosotros no pudimos tener hasta ahora es ninguna foto o ninguna filmación que diga justamente lo que nos están diciendo que no es. Lo que habla un poco también de la naturalización hasta de las propias personas que nos acercamos solidariamente o que acompañamos estas situaciones, de ver en la puerta de una escuela pública un montón de policías, y no pensar en sacarle una foto, no tomar noción en ese momento de lo que está sucediendo ahí, ¿no? También por la preocupación que está en otro lado, pero también esta naturalización que tal vez sucede de decir, bueno, están los policías acá en esta escuela. Claro que no corresponde porque hay niños de la comunidad que son hijos de pueblos originarios y que están yendo a la escuela donde está la fuerza represiva de su propia familia. A ver si se puede llegar a entender esto, ¿sí? Entonces, toda una situación que no queremos más la policía ni ningún tipo de acto de violencia cerca, menos de una escuela, no la, ni en ningún lado, pero menos aún en una escuela. Ahí escuchábamos a una de las docentes de la escuela 211 de allí, de donde está sucediendo el acampe, con toda la situación que se está viviendo de la esta militarización de la que hablábamos, que también quedó adentro de la militarización una escuela. Es tremendo. Ahí escuchábamos una nota que se le hacía a una de las docentes. Por último, para ir cerrando este bloquecito, vamos a escuchar la voz de nuestra querida de Cortiñas hablando sobre la situación que se está viviendo en el sur. Hola, habla Nora de Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, niña fundadora. Quiero expresar toda mi solidaridad con este pueblo que está sitiado en una privación de su libertad, que no le permiten entrar alimentos ni las necesidades básicas. Lo denunciamos al mundo, las madres de Plaza de Mayo, niña fundadora. Queremos que sean respetados los derechos humanos de estas poblaciones y especialmente en Cuesta del ternero y los allegados. Así que estamos atentas y pedimos que sean respetados todos los derechos humanos de los pueblos de la Argentina. Tu partida ya llegó, será un estado sin escamas. Las velas se apagan, ¿qué será? Acostarme a esperar tu suavidad, ventanas que se cierran, corazones encontrados, valientes y arropados, la intención valdrá. Play the guitar now. All right, this song's about babies. Go. And you lived on Stanhope Road. We listened to your sister. She came home from school, 'cause she was 2 years older, and took boys to her room. We listened outside, you know. Yeah, it was okay for a while, but soon I wanted more. Wanna see as well as to hear what was going in the kitchen. So I hit the 4IT and I thought I heard her laughing, but then I hit the 16 day, and I heard her say this one. Oh, I wanna take you home, I wanna take you children, I wanna take your girlfriend. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Now this went on for a while. In fact, it's in the weeks. I saw your cousin Dave, and he said he'd seen you walking, and you'd gone home with him. But I thought you lived with me, because we could never be friends. And then she, I heard her say, she said, oh, I wanna take you home, I wanna give you children. You back to your girlfriend. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. So I'd seen upstairs for a while, and it said I'll never see you smile. Oh, why was such a dose when she was 6 years old? And then she opened up the wardrobe. I had to get on. And you know what happened? Oh, we were on the bed when you came home. I saw you sit, but she was gone. And she lives, but you never knew. I only went with her cause she looked like you. Oh God. Oh, I wanna take you home. I wanna give you children. And since I need your girlfriend. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Bueno, además de una vacuna contra el individualismo, que es así, después de escucharlo a nuestra Rosemer, podemos decir que también es una transfusión de plasma con anticuerpos, ya que evidentemente, ya desde el año pasado y todo este año, este programa sostenido, una consigna que siempre nos pareció muy, muy potente, ¿no? En el sentido de que los abrazos tienen que ver con los vínculos tienen que ver con la cercanía no solamente física, sino también hay una cercanía política, afectiva, ideológica, ética, tomando lo que planteaba Susana Echegoyen, y esa cercanía se mantuvo. Cuando planteamos este año lo de la segunda dosis, bueno, es un eufemismo para hablar de nuestro segundo año en el aire, pero evidentemente, aunque vuelvan los abrazos físicos, digamos presenciales, como se dice ahora, estos abrazos pueden seguir y yo creo que deben seguir, porque hay muchas formas de abrazarnos, hay muchas formas de acercarnos, hay muchas maneras de mantener los vínculos, y creo que todas son necesarias y todas son oportunas, y que cada uno tiene las posibilidades que le da su edad, su entusiasmo. Yo creo que una de las cosas que nos deja esta pandemia es evidentemente que se van a utilizar métodos híbridos, creo que casi en todo, presenciales y a través de soportes digitales, y que esto sí llegó para quedarse. Lo que llama el teletrabajo, tiene otros nombres peores, pero digamos, pongamos el más amistoso teletrabajo, bueno, no retrocede más. En realidad en la cultura pasa eso, ¿no? Una vez que algo se instala, no hay vuelta atrás. Digamos, ya es a partir de eso, mejorado, regulado, pensado, planificado, como lo que vos decías, Julián, de lo quinquenal, pero las ruedas de la historia no van para atrás. Y si van para atrás un ratito, después hay un rebote para adelante, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es algo para asimilar. Yo me acuerdo todavía, no sé, supongo vos, Julián, habías nacido, pero eras pequeño, Nacho, creo que, no sé, estaba en proyecto. Cuando no había, la radio no tenía soporte digital. Uh-huh. Sí, claro. Yo fui muchos años columnista, y llegué incluso a conducir programas de Mate Amargo, un programa muy importante, que hacía el que era en ese momento un gran amigo mío, Omar López, y me acuerdo que iba físicamente a la radio, y no se grababa. y lo más que había era llamados telefónicos, así por el teléfono claro. De línea, era todo, ¿no? Y Omar López, en su momento, me acuerdo que me anticipó la llegada de estos nuevos dispositivos y que cada radio iba a ser así como un gran centro de información, de difusión, bueno, todo lo que la Retaguardia y Radio Sur estamos haciendo. Y no hubo retroceso de eso, eso se instaló, tanto es así que hay radios solamente por internet. Cosa que para la gente más joven es natural, pero créanme que no, yo que recuerdo todavía la radio Magdalena, para nada. Coincido con esto que trajiste, Alfred, me parece piola traerlo y charlarlo. Y otra cosa que sumo a lo que decías, otra cosa que no va a cambiar y que va a seguir estando son los desalojos, y de eso vamos a hablar ahora en los próximos minutitos que quedan, porque esta mañana nos enteramos de que desde las 6:50 de la mañana el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta está desalojando a más de 100 familias asentadas en la toma Fuerza de Mujer de la Villa 31 de Retiro. Nada, es un tema que queríamos traerlo. Vamos a ver si en los últimos minutitos del programa podemos intentar una comunicación breve, pero para poder traer la problemática del programa. Digo esto porque el año pasado en este programa ya veníamos hablando de desalojos. No sé si recordás, Alfredo, que hemos hecho un programa de más de 2 horas especial de lo que estaba pasando en Guernica. Y creo que hay muchas de las cosas de lo que pasaron en Guernica que hoy continúan y que hoy se ven también. Por ejemplo, que en esta toma muchas de las familias, muchas de las personas que hay son mujeres víctimas de violencia de género que para huir de los espacios donde estaban llenos de violencia llegaron a esta toma, ¿no? Y hoy las desalojan con violencia, con topadoras, con fuego. Y bueno, nada, es tremendo pensar que en este contexto donde por un buen tiempo la consigna fue quédate en casa, los desalojos fueron también una política de Estado. Ya estamos en comunicación con Marina Hosky, ella es secretaria nacional de Mujeres, Género y Diversidad de la UTEP. Bienvenida, Marina, hasta que vuelvan los abrazos. Te saluda Julián Bulbio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por comunicarse. Un día triste, gris, y donde más de 100 familias hoy son menos felices, hoy tienen menos seguridad. Muchísimos niños, más de 500 niños, hoy no fueron a la escuela porque despertaron y en vez de desayuno recibieron topadora y fuego en sus casillas. En la política del gobierno de la ciudad, la política de Horacio Rodríguez Larreta, en connivencia con la justicia porteña, la que sin mediar ningún tipo de mesa de diálogo, luego de 3 meses de asentamiento y 3 meses de pedido de esa mesa de diálogo, no dieron respuesta y la única respuesta fue violenta. Nos preocupa que no hay vocación de diálogo, que no hay vocación de construcción democrática cuando se trata de los que menos tienen, cuando se tratan de tocar el negocio inmobiliario de unos pocos. Así que así estamos. Marina, Alfredo Grande te saluda. Tengo entendido que eran terrenos que ni siquiera son terrenos de un privado, ¿no? Que fue lo que pasó con Guernica, que aludían que eran... que no eran tierra fiscal, eran terrenos totalmente abandonados, que ustedes pudieron de alguna manera situar y mejorar. O sea que yo no sé qué excusa plantean para... Mirá, en otra nota que estábamos haciendo hablamos de la militarización, ¿no? Parecería ser que las topadoras son el equivalente de los tanques que se usaban en las guerras, ¿no? Claramente lo vimos así durante la mañana. Esos terrenos, sobre la militarización, ¿no? Esos terrenos no pertenecen a nadie, pertenecen a la ciudad de Buenos Aires y no eran sujetos de urbanización, no tenían destino de construcción. Era un lugar donde solamente habitaban ratas y escombros que las empresas constructoras depositaban ahí y que utilizaban como basurero. Las familias se asentaron, lo que hicieron fue limpiarlo, pero siempre pensando en la vocación de dialogar en relación a una respuesta, porque acá el problema es una situación de crisis profunda habitacional. No hay acceso a los alquileres siquiera. Acceder a un alquiler en una villa es imposible con los niños y las niñas. Hay mucha demanda, poca oferta y mucha regulación estatal. También lo que sucede es que la Reta prometió construir una cierta cantidad de viviendas y construyó el 30% en Retiro. Entonces hay un cuello de botella. Tenemos que exigir una respuesta definitiva y una solución habitacional para estas familias, que son miles, que en este caso son 100, pero la problemática abarca miles. Y en correlato a esto, se siguen expropiando tierras y se siguen vendiendo tierras fiscales para el uso privado y concesionando tierras fiscales para el uso privado. Es una locura. Responden con topadoras a familias que no tienen nada por una cuestión estética, por una cuestión de norma, pero vulneran la norma cuando venden terrenos privados. En eso estamos. Esa es la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Marina, en los más de 3 meses que lleva la toma, el gobierno se negó, ¿no?, a dialogar de cualquier forma. ¿Vieron alguna respuesta del gobierno desde ese momento hasta hoy, o hoy mismo, digo, el día del desalojo? ¿De qué manera apareció el gobierno, más allá de la policía, o solo vimos policías? El gobierno durante los 3 meses no respondió bajo ningún concepto, y la única respuesta fue el Buenos Aires Presente, el BAP, ante el desalojo, iba a trasladar a algunas familias a hoteles de la ciudad de Buenos Aires por 1 o 2 días para cubrir la necesidad. La oferta es de subsidios habitacionales, lo cual, si la problemática es habitacional, no de dinero, no llega a punto ciego, a punto muerto, porque estos niños estudian en escuelas cerca de Retiro y no van a tener ninguna respuesta y van a tener que ausentarse al colegio. Y estas familias están acostumbradas a vivir en un barrio y hoy no tienen destino hacia dónde emerger. Así que esa es la única respuesta que hemos tenido. Marina, mira, te lo digo no en forma retórica, sino en forma concreta. La Retaguardia, Radio Sur, a total disposición de ustedes, tanto en ayuda material como en información. Realmente yo personalmente soy una persona que podría considerarme un adulto mayor. Me conmueve mucho escucharte, me da mucha rabia, mucho odio hacia esta clase dirigente, que son los verdaderos ocupas, ¿no? Ustedes están ejerciendo un derecho y ellos ocupan con topadoras, con la fuerza de las bestias, como se decía en algún momento. Así que, por favor, sé que una de las compañeras nuestras se ha comunicado con ustedes, pero contá con nosotros tanto en lo que puede ser el apoyo afectivo, político, pero también el apoyo material. Solamente tenés que decirnos en qué podemos ayudar y ahí estaremos. Muchísimas gracias por el compromiso y la militancia. Conozco a la Retaguardia, conozco a quienes construyen esta herramienta y sé su compromiso incaudicable, así que vuelvo a agradecer el espacio para contar esto que sucedió el día de hoy. Marina, te agradecemos mucho la comunicación. Sabemos que estás a full, además estás hablando con otros medios también, así que te agradecemos y seguimos en comunicación pronto para retomar esta situación. Te mandamos un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Abrazo, compañeros. Abrazo, Marina, abrazo. Bueno, allí pasó Marina Hosky, secretaria de Mujeres, Diversidad y Género de la UTEP, hablando sobre la situación de la Villa 31 y este desalojo, este día triste, como decía acá la compañera, en esta mañana en la que un montón de niños y niñas no pudieron ir a la escuela porque se despertaron bajo el fuego y la represión. Voy a tomar algo que Ernesto Rosenberg dice siempre, ¿no? Él lo llama rabia-amor, ¿no? Sostener la rabia. ¿Te acordás de la... esta canción, la marcha de la bronca, ¿no? Cada vez que yo hablo del odio me miran mal, pero realmente estas cosas me generan mucho odio contra las clases dirigentes, mucha rabia, mucho amor por los compañeros y compañeras militantes, y bueno, ojalá que este programa, hasta que vuelvan los abrazos, también sea una forma de abrazar a estas personas que realmente no tienen nada y lo nada que tienen también se lo sacan, ¿no? Realmente estoy profundamente conmovido y profundamente indignado. Si te parece, Alfred, Nacho, nos despedimos de este jueves de Hasta que vuelvan los abrazos. Les dejamos, mañana seguimos, como todos los días de lunes a viernes, de 10 a 12, Radio Sur, Radio La Retaguardia. Hoy nos extendimos unos minutitos para poder tomar esta situación que está pasando hace un rato nomás en la capital federal. Bueno, abrazo, un saludo. Nos vemos. Hasta el jueves que viene nosotros. Hasta mañana y hasta que vuelvan los abrazos. Called time, took a long, long trip.